Yo soy William Contreras Alfonso, soy curador de arte y artista. Y he estado curando el último año la vitrina de artistas emergentes del Espacio Continuo, la galería acá en la 77A, 12A, 35. Y las últimas 5 exposiciones han sido un ciclo que he curado con el interés de apoyar artistas emergentes con un individual acá. El tema de la curaduría tiene que ver sobre todo con el pensamiento táctil, digamos, la artesanía, el hacer manual, el trabajo con las manos, qué significa en el arte contemporáneo. Entonces son 5 artistas que son emergentes, no todos necesariamente en el espectro de la juventud, pero sí que podría, digamos, su trabajo ser más reconocido o que hasta ahora está entrando en ciertas esferas de la exposición artística. Entonces esta ya es la 5ª exposición, ya es la que cierra el ciclo de curaduría. Esta se llama La Finca de Hoy, es de Virreina, que son Juan Manuel Parra y Sebastián Mira, 2 artistas de la Tadeo, jóvenes muy, muy interesantes. Y la expo lo que hace es ser una vitrina de lanzamiento para un website al que el público pueda acceder gratuitamente. Y este website es una especie de Second Life o como de mundo cercano al mundo de los videojuegos, en el que uno puede operar este personaje que es Stonks, que es un personaje muy famoso en los memes, sobre todo en los memes de especulación monetaria y de la banca y la bolsa de valores de New York. Y uno puede operar este personaje para visitar muchos mundos que están en esta especie como de mundo virtual. Son mundos que están creados para la exposición del arte. Entonces es un videojuego y al mismo tiempo es una curaduría de ellos. Lo que hicieron fue invitar a artistas que están cercanos a su proyecto Virreina. Y son artistas que han estado en una residencia que ellos dirigen en San Gil, o han estado cercanos, o han estado en la residencia, o estarán en un futuro, o que han sido cercanos en el proyecto. Y cada uno de estos artistas tiene un video en este videojuego que estamos viendo acá. Entonces, cada uno de los mundos tiene como pieza central el video de estos artistas, y hay todo un mundo surreal, onírico, muchas veces gracioso, que uno puede recorrer y uno puede ver la obra de arte en el medio. Entonces este videojuego es como una serie de interpretaciones tridimensionales interactivas sobre cada una de las piezas de video que ellos invitaron al proyecto. La vitrina asemeja a una vitrina comercial. Uno pensaría que es una especie como de vitrina de Agroexpo, dice así grande. Arriba La Finca de Hoy, que es el nombre del proyecto, está pintado el mural como si fuera un paisaje, y esto hace alusión a que ellos también de alguna manera están haciendo un ejercicio de paisajismo, ¿no? Es paisajismo virtual, paisajismo internet, y también está el televisor con el recorrido del videojuego, está esta serie de mouses, si es que así se pluraliza, con ojitos y naricita, muy tiernos. También tal vez aludiendo como a la nostalgia de que se están volviendo anacrónicos estos aparatos también, cada vez se usan menos. Aquí hay una representación de Stonks, una escultura hecha a mano por los artistas, y una pieza que me gusta mucho, que es una antena similar a las perubólicas que estaban en los 80 y los 90, pero que ahora también por su desuso, esto tiene que ver mucho con los desusos de la tecnología, ¿no? El desuso de la antena hace que ahora se utilice como palito de fritar malvaviscos, entonces tenemos nuestra fogata de papel crepé y la antena que está llena de malvaviscos para comer. Y básicamente todo lo que imita es como una vitrina de venta de terreno, de venta de materiales agrónomos, pero es para promocionar el website al que pues se puede acceder por cualquier teléfono inteligente o computador inteligente. La pieza que más me gusta es muy unido todo. La antena es muy, muy provocadora, pero también me gusta que hayan imitado la estética de la vitrina comercial, ¿no? Jugando con que es una vitrina de arte y emborronando esos límites. Pero bueno, sin duda el video también es como una pieza con un trabajo enorme y que es muy divertida también de navegar. Entonces, tal vez pues el video, que es la pieza central, pues realmente es muy poderosa. La antena es aparatosa, tuvimos que arreglarla, digamos como que no funcionaba tan bien. Una vez la pusimos porque estaba muy horizontal, tuvimos que cambiarle la forma, tuvimos que arreglarla bastante como para que quedara bien. Digamos como por la aparatosa la antena. Curiosamente el mural pues no lo hicieron y la verdad en 2 días el tipo era un duro y lo dejó perfecto. Entonces creo que la antena sí fue lo más mamón. Sí, va a estar 6 semanas, no recuerdo la fecha específica. Va a estar abierto todo Arbo fin de semana, claramente. Va hasta mitad de mayo. Va hasta mitades de mayo, como mitades finales del mayo. Y se puede ver desde la calle de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado.